Ay, que ahí viene mi tía otra vez a quererme dormir, que no entiende que yo no quiero dormir, que yo quiero escuchar la radio. Bueno, a ver cómo le hago. Tenemos que escuchar. Ay, negrito, pero tienes que dormir. Ya es hora de que duerman los niños. Pero mira, tía, déjame decirte que tenemos que escuchar porque te va a interesar mucho lo que van a hablar los compañeros del mitote el día de hoy. Bueno, vamos a escucharle un ratito nada más. Vamos a escuchar, tía, vamos. Una fiesta de compartencia de saberes. El mitote. Una. Una fiesta para todos. Aquí el mitote. Cantando, improvisando. ¡Va, qué lindo! ¡Gózalo! Buenas tardes, ahora sí estoy con ustedes. Hace una semana que tuve la gran suerte de poder acompañar al pueblo de Anachuri Yacumolocho a esa caminata a la mina de sal. Entonces, primero, pues un saludo muy grande a todo el pueblo de Anachuri Yacumolocho. Y también en particular a Manuela, quien me ha invitado a esa caminata. Y me había dicho que sí, es físico, es cansado, hay que llegar, ¿no? Y bueno, aunque creía estar un poco preparado, pues nunca es demasiado. Claro que fue largo, pero hermosísimo. Estuvo muy, muy, muy lindo. Muy bueno poder convivir con toda la gente del pueblo de Molocho. Muy buena gente, muy amable. Todo el camino que me explicaron varias cosas. Que pude traer también de vuelta. Llevar o traer. Traer también de vuelta unos cachimazo de sal. Y bueno, les vamos a contar un poco más en detalle cómo fue todo eso. Pero pues... traje también allá en la caminata, llevé conmigo una grabadora para ir recordando unos paisajes sonoros, para grabar un poco de la selva, de los insectos, pajalitos, de la gente con su machete haciendo su cachimazo y todos esos sonidos les traje de vuelta aquí en la radio para compartirle con los pueblos que quizás este año todavía no fueron a la mina de sal y que pues que no se olviden de este lugar muy bonito y de que tan importante es de ir a la mina de sal. Así que vamos a escuchar de entrada una cápsula de 15 minutos sobre la mina de sal con entrevista de unos niños de Molocho, unos jóvenes de Manuela, un poquito de Raúl y de Nevi. El Apu. Bueno, así que disfrútanlo y pues lo comentemos después. La gente de San Miguel de Chelavisa. ¡Vamos, churo! Cuando éramos así, chibolos nos traían acá a la mina de sal y seguimos veía los caminos por la primera vez, los caminos más estrechos. Ahorita la caminata es más mejor, sigue mejorando el caminata. Porque las comunidades nativas vienen a traer sus minas y así seguiremos llevando nuestro sal. El camino se hace claro, más difícil era más antes el camino y ahorita sigue mejorando los caminos. Para entrar a la mina de sal le icaran para hay que decir a la achquin vieja, le mapachean, le soplan y para poder entrar ahí. Y de ahí su dueño de la mina está alegre, contento ya cuando se le deja así. Sí tiene su madre la sal. Su nombre es achquin vieja, lo que le dicen. Achquin vieja, así es su nombre. Y ese ya queda cuando ya uno se vaya tranquilo, ya cuando le dejan ir carando ya. Y también nos da lluvia cuando se hace mucha, mucha bulla, nos llueve, puede haber inmensos. Así que cuando tú vas a salir, debes de ir ya temprano, debes de a prender al cigarro, te vas a enviar ya, pues te vas tranquilo ya. Para que usted ya, bueno, como pedir un permiso a la madre tierra, para que haces ingreso, cualquier cosa, también para que tú puedas tocar las cosas, tienes que hacer un ícaro y como un ritual, y ahí tienes que ya pidiendo un permiso. Que hemos llegado muy contentos y la mina de sal es muy importante para consumir nosotros indígenas y también es para todos los niños y así a las niñas también, para poder enseñar a los niños y a los abuelos que nos han enseñado más antes a nosotros. Este territorio viene a ser porque los más primeros abuelos, tatarabuelos más atrás, ellos primero venían a una purina, ¿no? Venían a hacer una purina, así como el día de hoy que ya se fueron a cazar animales. Y de ahí conocieron este territorio y después, como venir a cazar los animales, ya llegaron a conocer la mina de sal. Y sucesivamente, de esa forma ya ellos tenían el mensaje y atraer a algunos niños y de esa forma forma ya seguían ya los abuelos dando el ejemplo y los trayendo así como el día de hoy los niños, y a los niños también seguramente de aquí más atrás nosotros ya no vendremos, ya vendrán los niños que están creciendo y así sucesivamente le estaremos rescatando lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? El gobierno dice que no hay derecho para estar acá, pero en realidad en nuestras leyes, las comunidades nativas dice todo. Tiene derecho todo de estar acá y no debe ser. El gobierno no hay ni por qué decir que no debemos estar aquí porque nos pertenece este territorio. No, en especialmente las leyes, como dice la ley de las comunidades, el 22.17.5 dice todo que desde los ancestros es... debemos estar permanentemente acá y los abuelos que nosotros venían y tienen ese territorio y tenemos el todito el derecho de estar acá en ese territorio y estar conservando, ¿no? Años hacia atrás se veía pues que bueno los guardaparques pues que bueno nos prohibían de venir, ¿no? Y bueno, y eso no, nosotros no queremos que ya estando siendo dueños del territorio que ahora nos prueban ya pues no, y de no venir, y ahora nosotros venimos eso para estar conservando ese territorio porque es de nosotros, ¿no? Ahora que hay un cambio del gobierno regional y bueno, pues ojalá que reconozca a las autoridades de las organizaciones y a las autoridades de las comunidades, y bueno, pues ojalá que bueno nos da ese cabildo abierto para dialogar. Y bueno, pues yo creo que con el diálogo tenemos que solucionar sobre este territorio. Bueno, acá también hay casos que pasa y bueno, hay a veces jóvenes tienen, viendo la modernidad, quieren dejar a un lado a las comunidades, no estando siendo neto indígenas, y bueno, yo creo que esa es la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de las autoridades. Las autoridades deben convocar a una asamblea a los jóvenes, a los niños, y en esa forma ya para que vayan ya acostumbrándose y viendo cuál es la realidad sobre el territorio y para que se interesen. Y ahora se ve, ahora nosotros hemos tenido el ejemplo, ahora que hemos traído niños aprovechando que las vacaciones, y bueno, pues ya para los niños se vayan dando cuenta cuál es el territorio y cuál es el territorio que nosotros estamos luchando y queremos conseguir. Ahora sí, para todos los pueblos hermanos de la región San Martín, los triunfadores, partillando en la selva. Es lo de costumbre, porque en realidad la mina de sal porque antes los abuelos usaban eso, ¿no? Y pero ya pasaban los años, a veces ya el puesto de salud, los hospitales, ya prohibían ya para las madres que se iban al hospital, por los niños ya prohibían de comer este mina de sal que nosotros consumíamos antes, ¿no? Pero según nos decían que los doctores decían que por comer esto se va a tener una enfermedad que ya es llamado coto, ¿no? Y bueno, de esa forma ya ellos ya sacaron el sal ya comercial, que ellos lo venden en los mercados. Pero ahora nosotros en las asambleas a veces planteamos, ahora nosotros tenemos que rescatar ese, ahora ya estamos nuevamente retornando y nuevamente rescatando las culturas, porque bueno, los abuelos antes usaban esto, ¿no? Solamente lo y creo que es importante agradecer a la Madre Tierra, que creo que en ningún de los países que es se está viendo esta mina de sal, ¿no? Solamente yo tengo experiencia que en el Perú tiene esta riqueza, y también San Martín es el pulmón como los territorios de los pueblos indígenas, y al hablar entre el territorio estamos hablando de muchas cosas que tenemos dentro del territorio, ¿no? Tenemos los animales, tenemos muchas cosas, muchas diversidades, y más bien pues yo creo que nuevamente agradecer a la Madre Tierra, a Dios, creo que por permitirnos también estar acá el día de hoy, y de repente un poquito mal el tiempo que ahora tenemos, y bueno, pero sí, así o así, llueva o no llueva, nosotros estamos en el territorio constantemente visitando, para que bueno, no nos puede poner nuevamente de repente algunas cosas que vienen los gobiernos que están gobernando en estos momentos. Ayer llegamos muy tarde, ¿no? Llegamos a las 1 o 2 llegamos limpiando la casa, y luego hacemos nuestro cambio para poder dormir. Caminamos del bello horizonte hasta la mina. Camino está feísmo de porque bajada, subida para antes. Segunda vez que estoy viniendo. Estamos haciendo lo que es el cachimazo en la mina ya, raspándole para formar un cachimacito. Con machete se le raspa. Es muy interesante porque hace muchos años que viene la gente. Diferente era. Toda la parte de ahí, de allá era pura sal. No era derrumbado, nada. ¿Qué será el derrumbe, la bancada? Porque lo sacan el cachimazo. ¿Tú es la primera vez que vienes aquí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te ha parecido el camino? Feísimo. Feísimo. ¿Pero cansado o cómo? Cansado. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque es lindo. ¿Y con quién viniste? Con mi papá. Bueno. ¿Y qué vamos a comer hoy? Un animal a matarnos, a veces eso vamos a comer. El cuchillo. Cuchillo. Ya nos vamos ya a las lamas. Caminando. Sí. Hasta donde se ha dejado la camioneta. ¿Van a cargar ustedes? Sí. ¿Cuánto van a cargar? No se puede. Es muy difícil venir porque es lejos. Y también es barro. El barro es el camino también. ¿Pero vale la pena? Sí. Bueno, yo decir a la gente que es lindo venir para poder conocer cómo es la mina, así conociendo se aprende. Es lindo hacer caminatas pues para poder conocer cómo es el sal. salud también para el barrio que lucho. Bueno, yo quiero despedirme con estas palabras, que decir a las gentes que vengan a conocer cómo es la mina, que venir a conocer las aves, todo tipo de animales que se ve aquí, como lo que no se ve allá, conocer todo tipo de aguas. Bueno, es un saludo, gracias. ¿Los abuelos lo hacían también? ¿O? Sí, sí venían, porque cuando eran jóvenes venían. Pero ahorita están medio, ya están de edad, ya no vienen. Y ahora nosotros tenemos que seguir sus tradiciones, lo que eran antes. Debemos seguir sus tradiciones, venir, regresar así, venir. Sí, ese territorio es de las comunidades nativas. Escuchamos a esos compañeros, esos turis de la comunidad de Molochos que estuvieron por ahí haciendo esta caminata hasta la mina de sal. Y escuchamos pues cómo están diciendo pues que esta es una caminata que se hace desde los abuelos y que ahora ellos están siguiendo con esta tradición, que están llevando a los niños ahí para que también aprendan, conozcan los secretos del monte, para que se siga haciendo, porque como dicen ellos, pues es un territorio de las comunidades nativas, que es colectivo, que es un bien común, que es de la naturaleza, de la que somos partes, y no es un bien del Estado, y no es un algo por lo que se tenga que pagar. Y por eso es que lo están haciendo estas comunidades que están yendo a recuperar esta tradición y esta sal, que es la sal de los pueblos nativos y que, como ellos también lo dicen, pues la usan para comidas, para medicina, para conservar también los alimentos, pues es parte de la cultura de los pueblos de acá. Entonces, tiene que seguir siendo, tiene que seguirse caminando este camino de la sal. También nos comentaron ahí cómo esta sal tiene su madre, que es la Ashkin vieja, que también está ahí cuidando la sal. Nos contaron cómo en las asambleas es donde se decidió que hay que seguir retornando a esta cosecha de la sal. Y ahí nos comentó un niño que dice que es feo el camino, feísimo, dice, hay mucho barro, es cansado, son muchas horas. Pero cuando le preguntan que si vale la pena, pues ¿qué dice? Que sí vale la pena, porque hay que hacerlo, los abuelos lo hacían y esta sal es de nosotros. Y lo último que nos dicen pues es vengan a conocer, vengan a caminarlo, vengan a por su sal y a conocer el monte y todos sus secretos. Entonces ahí está la invitación que nos hacen a esa caminata de la sal, que normalmente pues la están haciendo los pueblos en febrero y en agosto, que dicen que es también para prepararse para las fiestas. Entonces por eso es en febrero que se está haciendo esta caminata y que se aprovechan que son vacaciones en la escuela para llevar a los niños. Eso también es muy bonito, pues que se está pasando este saber a los más pequeños para que siga vivo esta tradición y se siga conservando esta sal como parte de la riqueza de los pueblos, porque yo, por lo menos yo no conocía esta sal y esos cachimazos tan lindos y tan grandes que ha traído el ocho, yo nunca los había visto, yo nada más la sal en bolsita la conocía, y es así que no sabe a nada y que uno no sabe ni de dónde viene ni qué tiene. Pero lo has soñado. Ah, sí, pero antes de que fuera de que se fueran a la caminata, yo soñé que iban para allá y que me traían esa sal, que el 8 me traía esa sal, porque yo necesitaba en mi cuerpo tener esa medicina. Y así fue. Así que tuve que lanzarme para la mina de sal para cumplir con el sueño de Cecilia. Y pues, ¿cómo fue esos 3 días? Salimos bien temprano, creo que el martes. Salimos muy, muy temprano en la mañana, como que a las 4. Fuimos a recoger otros, salimos de Lamas, fuimos a recoger otros de Molocho. Se tardaron un poquito, el camión también, así que bueno, pasamos por Tarapoto, Bello Horizonte, y empezamos la caminata con el día. Yo empezaba el día, fuimos caminando, entramos en el monte, nos paramos a comer un poco. Yo me di cuenta que llevaba demasiadas cosas, mi mochila estaba muy pesado, aunque pues no había que llevar tantas cosas, pero no sé cómo lo hice, entre la cámara, la grabadora, las lentes y pues los kilos de arroz y de harina, de yuca, que de hecho ni era farina, y yo creía que era farina, y bueno. Llevaba todo mal. Todo mal, pero ahí, con mi fane, también con mis mapachos, estaba un poquito preparado. Y pues fuimos caminando, ahí la subida estuvo un poco fea, bueno, no fea, pero difícil, dura para mí, que intentaba también grabar a la gente para hacer un video de esa caminata, video que el 28 vamos a presentar con Guamén Masí en Molocho, que va a quedar muy muy bonita. Y pues bueno, entre la cámara y la caminata me cansé bastante. Pero bueno, todo estaba, güero, vas a aguantar, sí, vas a llegar. Y yo, sí, sudando como nunca, así respirando. Pero sí, voy a llegar. Y bueno, subimos hasta todo arriba, a la punta. Creo que le dicen el camino del viento, porque pues ahí de allá se ve todo. El río Mayor, el otro río que olvide su nombre, Lamas. Y del otro lado, los montes, muy, muy bonito, muchas nubes también, un poco de frío, pero seguimos caminando, bajamos, subimos otra vez, y bueno, un momento empezamos a entrar en el territorio, y ahí el paisaje empieza a ser todavía más bonito, ya que antes sí, estaba bastante bonito todo el paisaje, pero ahí en el territorio es bueno, es como, para mí era como un sueño, estaba muy emocionado. Ríos, todo muy verde, muy muy verde, muchas plantas que suben hasta arriba, a veces no se ve el cielo, tantos árboles y plantas hay, todo verde. Y bueno, caminamos por ahí, cruzando ríos, subiendo, bajando, haciendo pausas también para comer un poquito, el refresco. Y luego hacemos la última subida y última bajada, que ahí sí, sí me canso un poquito, pero de ahí ya llegamos al tombo. Cada uno se construyó también, bueno, unos estuvieron como poniendo un techo al tombo y otros haciendo su tambito para pasar la noche. Fuimos a la mina de sal. Ahí vi el sal colorado, me corté el dedo con el machete, como un tonto. Aprendiendo. Aprendiendo, pero bueno, pero mal. Y pues sí, me abrí un poco el dedo, regresamos, comimos todo bien. Y el día siguiente ahí sí fuimos por la mina de sal. Lo que se escucha en la cápsula de los shkling, shkling, shkling, shkling, es toda la gente con su machete. Cortando, haciendo el cachimazo. Y pues también en la noche unos fueron a cazar, así que como dijo unos niños, eso es lo que comimos, el cuchillo, que muy rico también, un animalito muy rico, muy bonito, solo lo vi muerto, seguro que vivo es se mueve por todos lados, pero muy rico. y hay un poquito de lluvia en la noche. Pensábamos que íbamos a pasar la noche todos parados, mojados, pero pues paró a un momento, así que pudimos dormir. Yo otra vez había mal entendido que para traer un plástico para dormir, pues yo traje un costal negro, bueno, costal grande, pero pues un costal. Así que tomé un poco el agua, muchos se reíron, nos reímos, y pues dormí un poco húmedo, pero dormí. Y en la mañana ya salimos para regresar. Y ahí que sí, que ahí fue, para mí fue mejor el regreso, porque pues todos y todas estaban llevando harta sal, harta cuchillo, harta cachimazos, bastante. Pesaba bastante. Yo ni puedo levantar la canasta de unos 30 kilos. Unos dicen 30 kilos, yo creo que hasta más. Y pues la subida, bueno, todo duro, ¿no? Todo bien, bien subiendo, bien derecho. Y había que aguantar. Hasta los niños, había un niño de 7 años, otros de 11 años. Y pues todos con su canastita, con sal, aguantando. También una niña, con bastante fuerza y dándole, y así estuvimos regresando todos vivos con sal para compartir con la comunidad. Y yo también muy emocionado de ver por la primera vez un sal tan bonito, colorado, otro blanco, como una piedra, muy lindo y muy rico. El sabor, sí, eso es cierto, el sabor es bien diferente de la sal comercial. Y escuchaba también en la entrevista, ¿no?, Nevi, que decía que unos doctores dicen que eso se enferma con el coto, y pues yo estoy bien seguro que es al contrario, ¿no? Que con la sal comercial, eso sí que no está bueno comer demasiado sal de esa sal, pero con la sal que viene del monte es medicina, ¿no? Y eso se siente, desde el sabor hasta saber de todo el sudor que tuvimos que dar para llegar a esa sal, le da un sabor diferente, ¿no? Y pues llegamos, llovió un poco en el viaje, un poquito, pero ya estábamos en los caminos anchos, así que pudimos seguir. Y pues bueno, hasta la punta hubo un compañero que cargaba creo que demasiado y se dañó un poco la rodilla, pero pues hasta el final estuvo llegando, su esposa le estuvo ayudando a traer toda la sal, y pues yo me quedé muy impresionado de pues el esfuerzo físico que hay que dar, y que todos aguantan, ¿no? Niños, mujeres, hombres, todos lo están aguantando por igual, y es una caminata que es, bueno, que es un poco larga, pero que también me impresionó como la gente ya conocía el camino, ¿no? Como Manuela, como otros, como que lo tienen claro. A veces me decían, pues sigue las huellas, pero pues a veces yo seguía las huellas y a veces yo creía que estaba siguiendo las huellas y Raúl a lo lejos que gringo, por allá, y bueno, yo iba por el otro lado todo un poco perdido. Creo que me pasó dos veces eso, que creía que seguía las huellas pero no, y pues sí, ¿no? La gente pues conoce muy bien el camino, que también Manuela me comentaba que antes, cuando los abuelos iban, pues no era tan marcado el camino. Había que hacerlo el camino, y pues que ahora, gracias a que los pueblos se animen otra vez a ir por la sal, pues ahora sí el camino se ve un poco más, pero pues sí, es seguro que hay que ir seguido, no es algo que hay que olvidar, porque pues es hermoso, es increíble, es una riqueza muy grande saber que es un territorio de los pueblos, que y que no lo ven como solamente como territorio, es todo un mundo allá, con todos sus animales, con todos sus animas, con muchas veces me sorprendió, ¿no? De Manuela a otros gritando a los niños, cállense niños, porque si no están llamando a la lluvia. Y pues que sí, hay muchos secretos y que hay que conocerlos, porque si no, pues es el monte bien salvaje. Entonces, si no sabes de los secretos y si no sabes cómo ir caminando, yo creo que la puedes pasar mal. Pero pues por suerte hay todavía mucha gente en los pueblos que saben ir, cómo caminar por allá. Y también hay niños que yo pensaba que era la primera vez, pero no. Hay niños que ya han ido varias veces y lo tienen claro, ¿no? Los niños, los jóvenes lo deben de seguir haciendo para que no se olvide, porque es bastante importante y es bastante bonito, ¿no? Pues ahí escuchamos entonces todo este relato que nos hace como soñar, ¿no? Bueno, por lo menos a mí, ya que tuve ese sueño de que iban para la mina de sal, pero yo no pude ir, pues me quedo con muchas ganas de conocer todo ese monte tan bonito que cuentan, con todos sus secretos, todas esas montañas de sal, porque ahí también en las fotos se ve que es muy bonita toda esa sal y la gente, pues como está conviviendo, ¿no? También es una caminata que se hace en grupo y que se ve que es muy bonita ahí la convivencia, pues que se va caminando bonito, que se van ahí riendo, compartiendo, que hacen su comida cuando llegan, van a cazar, pues se ve como que unos días bien bacán. Y eso se antoja bastante y pues da mucho gusto que se siga haciendo una caminata que se hace desde los abuelos y que ahora también los niños, pues eso como que, como, igual que ayer que contábamos del carnaval y decíamos que con eso se ve que el corazón del pueblo está contento, pues también con la caminata de sal, el monte y la comunidad se ve que se refuerza y se pone más contenta, ¿no? Y además, pues comiendo esa sal tan rica y tan medicinal, pues claro que también le da más fuerza. Y también escuchando al Ocho, pues que estaba muy cansado con toda esa caminata, pues yo creo que es porque le faltaba su purga en su cuerpo, le faltaba prepararse también un poco más, porque cuentan que igual se prepara la gente, ¿no? Hace sus cestos, sus canastas, va tejiendo sus canastas, además se toma su purga, se hace su dieta, se toman las plantas para tener fuerza. Entonces también ese momento de preparación es importante. Y luego ya cuando se regresa, pues se comparte la sal y eso también es como dar de lo que tenemos y no quedárnoslo para nosotros solos. Ese también es un ejemplo de algo que solamente lo hemos visto en los pueblos, ese compartir y esa solidaridad con los demás, pues también eso es vivir bonito, como dicen por acá. Entonces ahora, ¿con qué vamos, Locho? Cuéntanos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, que viene de Colombia, otra vez, de Quantic y Nidia Góngora, que dice Muévele Negro, Ñanguita, y a bailar. Thank you. con mucho sabor estamos por acá compartiendo este programa de Sacha en Chicuna, contando sobre esta caminata que hacían desde los antiguos y que ahora sí siguen haciendo los niños y también los gringos. Con mucho sabor también estamos ahora disfrutando nuestro cachimazo de sal haciendo nuestro tacacho, ¿a poco no? ¡Uy, qué rico! Ya aprendimos a hacer el tacacho ahí con su plátano y hacerle bien, bien bonito con su cachimazo, que sabe muy diferente, más rico. Ya estamos aprendiendo. El primero como que no nos salió, pero ahí la llevamos. Y entonces también otro, contentos pues, porque ahora ya que el 8 regresó de esta caminata a la mina de sal, ya no tiene mala suerte. ¿Pero por qué? Exacto. Bueno, porque allá, pues, cuando me corté el dedo con el machete, pues, le dije, no se preocupen, ya me pasa seguido, que ya hace unos meses también en Colombia, cortando leña, pues, me corté un pedazo de un dedo con el machete, fue un poco doloroso, y les pregunté, pero no tendrían algo que hay que hacer contra la mala suerte. Me dicen, pues tienes que ir a bañarte en la agua salada. Y dije, bueno, qué suerte. Qué suerte que tengo mala suerte en un lugar donde se puede botar la mala suerte en el río, ¿no? Qué complicado. Entonces sí, me fui a bañar ahí. Ahí me sumergí todo para botar la mala suerte. Ahí intenté nadar con unos niños, estuvo muy lindo. Muy, muy bonita el agua. Así que espero que ya no tengo mala suerte y puedo manejar el machete para hacer todo. Y yo creo que sí, porque ya nos han comentado varios que esta es la mejor medicina para quitar la mala suerte, esa agua salada. Y ya estamos viendo que sí la está pasando mejor este locho. Y también le estamos viendo otro beneficio a esa sal, que es el ahorro. O sea que ya no tenemos que estar comprando esa sal en la tienda y estar pagando. Y eso dicen que dura como un año ese cachimazo grande. Entonces también ahí se ahorra en su sal. Y además está consumiendo una sal medicinal y rica. Entonces estamos bien contentos con el tacacho, sin la mala suerte y ahorrando. Todos esos beneficios nos ha traído el que el compañero Locho haya tenido la suerte de ir a esta caminata de la mina de sal. Además que tener la oportunidad de caminar esos caminos desde los que se vienen caminando desde los antiguos, pues no siempre, ¿no? Y como nos decía el compañero ahí en la grabación, pues esto es único acá en Perú. Nosotros nunca lo habíamos visto en otro país ni en otros pueblos acá de Latinoamérica. O de toda la América, pues esto es único, esta mina de sal que todavía se conserva y eso es porque también los pueblos la han sabido cuidar, ¿no crees, Locho? Claro, y pues yo creo que el mensaje es simple. Si nos están escuchando y que entre ustedes hay gente que nunca fue a la mina de sal, pues ya, no esperen, apúntense por el próximo viaje. Porque sí, vale la pena, aunque el camino sea feíto, aunque sea difícil, es una maravillosa, no, una maravilla. Ni esperen demasiado, vayan ya, corriendo. Bueno, espérate Locho, pero tiene su tiempo también esa caminata. Dicen que solamente en febrero y en agosto y cuando hay buena luna, porque si no, la sal no sale bien también. Entonces, también tiene su secreto. Entonces, hay que esperar y hay que preguntarle a algunos que saben. Exacto. Pero, pues... Pero se quedó con mucha emoción el compañero. Claro. Entonces, si en las semanas que vienen hay otra vuelta a la mina de sal, pues mándanos un aviso, porque si todavía estamos, yo creo que sí regresaría. Bueno, y para despedirnos, porque ya llegó el fin de este programa, pues mandamos otra vez unos saludos a todas y todos que nos escuchan, pero en particular sobre todo a la comunidad de Anachuruyaku Molocho, a la compañera Manuela, por haber invitarnos, a Nevi, a Raúl, a Marcelio, a Emilio, a Marcelio no creo que hay, Emilio. Uy, es que bueno, a todos, de verdad, están con nosotros y otra vez muchas gracias por haber sido posible ese viaje. Ahí está pues, los saludos para todas y todos los que nos están escuchando ahí en su comunidad, en su chacra, en su casa, en su bocina, por todos lados que se está compartiendo este programa. Y una vez más, nosotros también contentos de compartir este momento, de encontrarnos a través de la radio y de compartir ahora esta bonita experiencia a la cosecha de la sal. Así que ojalá que haya escuchado, que le haya gustado. Y llámenos también para compartirnos qué le pareció, qué le gustaría escuchar, qué música quiere, qué tema quiere que le compartamos. Y aquí seguiremos en los próximos días compartiendo. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana.